¿Qué trampa, pandilla? Bienvenidas y bienvenidos al programa de Sin Licencia, ya sabes, el programa de radio que se transmite en sinantena.com. Esperamos que se comparta en otros espacios, que la banda lo comparta, y si no, pues no pasa nada. Estamos aquí en Sin Antena. Iba a decir Sin Licencia, jóvenes, pero no, estamos aquí en Sin Antena, bajo la idea de lo que yo llamo NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Es una idea que ya vengo trabajando desde hace rato, que abarca audiovisuales y también este programa. Creo que es algo muy chido. Neta, me gusta mucho estar haciendo el programa, hacer segmento podrido, y con el Sacrificio 69 le estamos dando. Estamos dando chido. Pocos, pero con muy ruidosos y haciendo pura locura, como dice la descripción de la página. Bueno, en esta ocasión vamos a platicar sobre el disco de Ataque 77, otras canciones. Ataque 77, así un dato rápido, son argentinos, tienen muchas canciones, desconozco si siguen o no. Eso ya queda como que investigarlo por su parte. Y la verdad es que para mí este disco es una joya, pero lo voy a mencionar ya hasta el último, ¿no? Y luego vámonos con la carne al asador, ¿no? La neta es que yo soy una persona que cuando veo suelo explotar, en el sentido de hablarle a gente que quiero, a gente que quiero mucho, ¿no? Les hablo, o sea, amigos, chavas, familiares, les suelo hablar briago, ¿no? Y a veces ni me acuerdo de lo que dije o por qué les hablé, ¿no? A veces luego me invento historias, ¿no? De que ven por mí, estoy bien pedo, me peleé o me agarró la tira, ¿no? Algunas son ciertas, otras no. Otras son como que una variante de las dos. Bueno, yo tengo grandes amigos, y a la mayoría de ellos, a Carlitos, luego le hablo, a Huacán, a Pablo de Bachilleres, a Osvaldo, al Teño. Había tenido un valedor que se llama Javier, tocaba música, ¿cómo se llama? Andina. Era muy chido, ya era mucho mayor que yo. Y también le llegué a hablar, o sea, yo luego me equivocaba. Pero bueno, al estar haciendo como que buscando las canciones, ¿no?, que me gustan más del disco, pues luego me saltaron 5 canciones, ¿no? Pero entre unas es esta que vamos a escuchar, que es la de Amigo, y me recuerda a toda esa banda que les hablo pedo, ¿no? Mujeres, hombres, familiares, de todo. Les pido una disculpa, algunos ya me conocerán y saben cómo soy, así es que supongo que ellos me van a decir que todo está bien, que nada más que me tranquilice, que no hable, no diga mis problemas en el canal de Telegram. Pero bueno, se me salió de las manos, estaba muy dolido y quería compartir, y a veces solamente siento que es así, soltando lo que uno siente, no lo que tiene. Pero bueno, vamos a escuchar la de Amigo y regresamos a seguir charlando del disco de otras canciones de Ataque 77. Me da la certeza. verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Nada, pues ya estamos de vuelta. Eso fue Amigo de Ataque 77 del disco Otras Canciones. Yo conocí Ataque 77 de una manera medio curiosa y chistosa para mí. Resulta algo así chistosón y curioso. Yo antes veía mucho programa en Canal 11. Lo pasaban ya en la noche. No recuerdo muy bien el horario. Y creo que incluso hasta había como lo retransmitían a diferentes horarios entre semana, creo que se llamaba Bulbo, no recuerdo muy bien la neta, pero era así como un programa de la contraparte de lo que hacían los gringos con MTV, como que lo hicieron ahora aquí a nivel nacional, ¿no? Pero abarcaba también bandas de Latinoamérica sobre todo, tenían luego músicos invitados, estaba chido ese programa. Pero me acuerdo de que hicieron un concurso o algo así, es que mi mente está como que todavía tratando de atar esos cabos sueltos, ¿no? El chiste es que fueron varias bandas a tocar, ¿no? Y creo que los ganadores les iban a grabar un video, un demo con tres canciones, ¿no? Y ni me acuerdo de la banda que ganó, pero la banda que ganó cantó la canción de No Me Arrepiento, de Ataque 77. Y así cuando yo dije, ¿Ataque 77? ¿Quién es esa banda? O sea, como que ellos hablaban así y pues la tocaban, ¿no? Y dije, ah, pues está chida la canción, la neta. Tiene punch, lo que dice, ¿no? Y pues pasó el tiempo, ¿no? Porque ni me acordé del nombre de la banda que ganó el concurso y que le hicieron el demo con sus tres canciones y un video. Pero sí fui a investigar qué pedo con Ataque 77. Ya cuando escuché la canción ya con Ataque 77, se me hizo bien igual. Como dije, güey, no, ganó un concurso una banda que cantó una canción igualita. O sea, todo igual, como que no le veía mucho sentido. Para mí fue muy así, muy chistoso. Y eso que me gusta la piratería y me late copiar, ¿no? Pero hay límites, homies, hay límites. Hay que ponerle un poquito de empeño, ¿no? Cuando ya se trata de hacer las cosas. Pero fue divertido. Y pues ahí escuché la canción y como que, ah, está chida. Escuché otras, así como que muy suelto todo el pedo. Sin todavía como que darme la idea o querer comprarme un disco de Ataque 77, ¿no? Ya hasta que entré al bachilleres. Ya que entré al bachilleres conocí a un compa que tenía una banda de rock y él me empezó como que a pasar, ¿no? Canciones de, mira, escucha tal banda y todo. Y me pasaba mucho de Ataque 77. Pero él tampoco era como que muy clavado, así también como yo, canciones sueltas, ¿no? Hasta que me quedé clavado con esa canción, ¿no? La de, y le dije, ¿en qué disco viene o qué tranza? Y me dice, no recuerdo, güey. Yo la bajé de Ares, porque todavía está un programa de Ares de para descargar música. Le hace, no sé qué tranza, güey. Le dice, pues ahí investiga, a ver qué pedo. Y ya fui, era de Otras Canciones, se llamaba el disco. Fui al Chopo en corto a comprarlo. Me acuerdo que le digo, oye, ¿tienes Ataque 77? Ya, el de los discos, sí. ¿qué canción buscas o cuál? Luego, pues la donde venga la de No Me Arrepiento. Ah, ya me lo enseñó, me la sé. Pero ese disco no es de, no, esa canción no es de ellos, ¿eh? Es como, le hacen cover a otras bandas. Si quieres algo de ellos, mira, aquí tengo otros discos. Y yo, no, vengo por ese, por el de otras canciones, ese me lo llevo. Y le dice, órale, llévate el otro, te lo dejo a buen precio para que te des una idea de qué tranza con esa banda. Y yo, no, con ese es más que suficiente. Y sí, la verdad es que más que suficiente. Creo que agregaría otras tres canciones y ya. De Ataque 77 a, para que sea un buen disco. Incluso hasta lo tengo mi recopilatorio de Ataque 77, canciones que me gustan. Y al escucharlo, hay una canción que a mí me gustó mucho que se llama Fotos de Lily. Espero pronunciarlo bien. Es de la banda de Who, según ahí dice la portada, bueno, la contraportada. Antes creo que es una buena rola. Lástima que habiendo tantas rolas como que lo opacaron, pero es una excelente canción. La verdad es que es muy buen disco. Bueno, vamos a escuchar esa canción de Fotos de Lily y ya regresamos para platicarle de del Bachilleres 17 con mi valedor Luis, ¿no? De la banda de Garage, de Ataque 77. Estás aquí en Sin Licencia con Edad de Piedra, homie. Pues sí, como les estaba comentando, homies, ya mi gusto por Ataque 77 se dio más en el Bachilleres 17 de Guayamilpas, con un compa que se llama Luis. Él tenía una banda de rock con su carnal. Él tocaba el bajo y su carnal la batería, y había otro valedor. Creo que no utilizaban vocalista, o a veces sí, pero la mayoría era así como que música Pixies, Nirvana, o sea, como que más grunge, garage. No sé cómo decirlo, pero tocaban muy bien. La verdad es que escuchaba muy bien lo que hacía Luis. Pero sí, me acuerdo mucho de él, de que escuchábamos rock nacional, pero así como canciones como que él decía, ¿no? Como que medio ocultona, ¿no? De ciertos grupos. Por ejemplo, la que nos dimos cuenta que no era muy ocultona era la de Nancy Yaca, de La Castañeda. Y así decía, vamos a escuchar esa rola. Sí, la escuchamos. Y de Ataque 77, Coprofilia. Yo le enseñé unas canciones de Coprofilia que ese güey como que adaptó. O sea, como que sí era, no era tan cerrado, pero tampoco no sabía tanto a la música en español. Creo que no tocaban, sin embargo sí llegó a tocar dos canciones, y eso lo voy a platicar en el otro bloque, que estuvo muy cura. Para mí fue muy gracioso y muy cura. Hay algo que me acuerdo mucho de él, de la canción que vamos a escuchar. Cuando yo le así platicamos, oye, sí, que rola como que se te dificulta más, ¿no? Ya empezó a decir como que varias, ¿no? Así de, no. Por ejemplo, él me acuerdo mucho que él decía, yo luego también toco la batería, no sé, pero ¿sabes quién me gusta cómo toca la batería? Yo pensé que iba a decir, no, como el de Metallica, o como Slayer, no sé, me iba a decir algo en gringo, occidental, una mamada de esas, ¿no? Y no, me dijo, ¿sabes quién? El de Intocable. Digo, ¿qué? ¿Intocable? Acá, en la banda norteñona. Le hace, sí, güey. Mira, güey. Ese güey tiene la forma de agarrar la bataca. Como que le da el muñecazo. Me estaba como que explicando. Y yo pensé que otro pedo. Le hace, bueno, sí, hay varios que tocan chido, pero a mí me gusta como la técnica que tiene ese vato de Intocable. Y luego, ¿de canciones, homie? ¿Qué pedo? Le hace, ¿sabes a mí la que me ha costado y me gusta mucho? La de Callejero. La neta es que esa canción tiene un ritmo como entre reggae y todo eso, me costó un poco sacarla. Y está chida, ¿no? Y el Callejero ya fue cuando, ah, sí, de tu amigo. Sí, está muy chida, la neta. Y sí, la neta es que por él como que se me prendió la idea más de Ataque 77 y del rock punk. Me gustó mucho. No así mucho, pero sí empecé a conocer un poquito más de bandas, sobre todo. Por ejemplo, con él conocí a los Violent Femme, espero pronunciarlo bien. Con él conocí como que otras canciones, sí, pero él sí me. Por ejemplo, otras canciones de Pixies, con él las conocí. Violent Femme. En general, esos dos grupos fueron los que él me como que me compartió y como que aprendí. Ahorita Violent Femme, dos canciones están bien chingonas, pero de ahí en fuera digo, ay, puta madre, está bien aburrido. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción que se la dedico a este Luis del Bacho 17 de Guayamilpa. Espero que lo escuches, carnal. Ya sabes, es con mucho cariño y muchos recuerdos que tengo contigo. La neta, la pasé muy chido contigo, homie. Yéndote a. Nada más una vez fui contigo a una tocada de rock, por decirlo así, a un evento, pero estuvo muy divertido y es del que voy a platicar. Mientras tanto, vamos a escuchar Callejero de Ataque 77 en el disco Otras Canciones. Estás en Sin Licencia con Edad de Piedra, el tartamudo, y él que da saltos cuánticos en sus charlas, en sus historias rocambolescas. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro hoy de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuesta, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad, y era de los niños y del viejo Pablo, quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. En esta canción. We'll be right back. Eso fue Callejero Homies de Ataque 77, del disco Otras Canciones. Bueno, continuando con la charla, ¿no? Sobre, bueno, mi podcast sobre el compa Luis, de la banda. La única vez que lo acompañé a un evento de donde tocó su carnal y él y otras como 6 bandas. En total eran como 7 bandas. Así todos más o menos del mismo calibre de entre punk rock, rock o indie, ¿no? O crunch. La neta estuvo chido. Fue por Guayamilpas, al lado Santocho, Santo Domingo. La casa estaba bien chida porque se veía así bien culerona, ¿no? O sea, aguanto así erizo, ya saben, grafiteado y todo. Pero pasabas y era para abajo y su patio era como un cráter. O sea, se veía bien chingón, estaba bien chingón porque había mucha piedra volcánica, o hay mucha piedra volcánica por esa zona. Y pues como que su familia del de la casa como que lo hizo así, como que crearon un ambiente así de tipo caverna, así, de un cráter. Se veía muy, muy chingón, la neta. Y ahí estuvieron todas las bandas. Estuvo chido el evento, la neta es que ya nunca había, creo que fue de las primeras veces que fui a un evento así de bandas como que con de compas, así de, ah, pues vamos a tocar con mis amigos, ven. O sea, que ni te cobraban, ¿no? O sea, bandas así. Y me divertí mucho, la neta es que estuvo muy chido. Perdón, me la pasé muy bien, escuchando rock en inglés, luego la batería no sonaba chido. O sea, como que estuvo chido, ¿no? Lo recuerdo con mucho cariño, esa tocada, ¿no? De rock. Pero también lo que me recuerdo y me da mucha risa es de que como que hicieron un concurso, en serio. Las 7 bandas, incluyendo la de Luis, tocaron la canción de No Me Arrepiento. Así de, güey, no mames, en serio. O sea, todas, o sea, unas empezaban con esa, otros cerraban, ¿no? O sea, hasta parecía pique, ¿no? De a ver quién la toca mejor. Perdón. Y sí, la escuché 7 veces con diferentes bandas, pero era igualita. O sea, neta que nada, cambiaba hoy la voz del cantante. Pero hasta ni eso mucho, ¿no? Como que hasta se esforzaban en hacerla tipo Ataque 77, ¿no? O sea, estuvo bien cagadísimo ese pedo. Y sí, la pasé muy chido, la neta, sí. Creo que esa canción, la de No Me Arrepiento, varias bandas la he escuchado. Así, sin temor a equivocarme, creo que sí es de las más escuchadas de la onda punk rock. Y neta que está muy chida. A mí me gusta mucho la canción cuando lo... Por ejemplo, ahorita que estoy haciendo el podcast y la estoy escuchando, me gusta, ¿no? O sea, como que no pasa de moda. Es como que esa canción como que está muy en... ¿Cómo se podría decir? Como que estática en el tiempo, en los gustos musicales, para mí. Y no, está muy chida. La neta es que vamos a escuchar esa canción y así ya estamos concluyendo el programa, ¿no? Que parece que fue dedicado a mi valedor Luis, ¿no? De su banda. Me estoy preguntando ahorita si seguirá con la banda. La última vez que supe de él era que ya tenía un chavito. También así como un pequeño dato ya, que a lo mejor no tiene mucho que ver. Yo le robé un disco y se lo robé en Real de 14 con él y otros valedores. Salíamos mucho a acampar. Bueno, salimos 2 veces a echar desmadre, a Real de 14 y a Veracruz. Me la pasaba muy bien con él. Es que tenía muy buen gusto musical, la neta. Y banda que llevaba, banda que me gustaba. Alguna, ¿no? Bueno, por ejemplo, la de Violent Fan no me gustó para nada, pero no le hacía el feo al estar escuchándolo. Así es que, pues ya para ir concluyendo el programa de hoy, vamos a escuchar No Me Arrepiento de Este Amor y ya regresamos para ver qué tranza, homies. De tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo. siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Pues ya estamos de vuelta, banda, ya estamos casi en la parte final. Y como parte de mi vida y parte de este andar en el rock and roll y en la colección de discos y anécdotas, no todo es oro, no todos son bonitos recuerdos, ¿no? La neta es que de Ataque 77 también hay una canción que me hacía llorar mucho, neta, y mucho así como que, obvio, sobre todo tomado, ¿no? Era como que una canción que me llegó a sacar muchas lágrimas, la llegué a dedicar a muchas chavas, a muchos fantasmas que andan por ahí, ¿no? La neta es que la canción del adiós significaba mucho para mí en aquel entonces, en el bachiller. Como he repetido, ¿no?, a lo largo del programa, digo, de los programas, no soy una persona que haya tenido muchas novias, ni mucho menos muchas aventuras como tal, pero sí me he enamorado mucho, más de la cuenta. Y me he enamorado de gente que no me tenía que haber enamorado. Y nunca he aprendido la lección, joven. Nunca la he aprendido. Y ni la aprenderé, creo. Ni estando ya a esta edad de mi vida, sigo metiendo la pata. Pero es más triste, ¿no? Y esta canción es lo que me gustaría compartir, ¿no? Que es más triste cuando como que te acuerdas de esas personas que no se dio para nada, nada. O sea, como que fuiste un fantasma, ¿no? O sea, como que, o sea, es más doloroso eso, ¿no? De que nunca se hizo nada, ¿no? Y por más que tú tratabas, ¿no? Así de, y X para ellas, ¿no? O sea, varias fueron así, ¿no? De que unas miradas y yo sentía que le agradaba. Y a la mera hora, nada, ¿no? Así como que, es lo más triste, creo, ¿no?, que me ha pasado, como que esas, como que acordarme de fantasmas, ¿no? De esos fantasmas, ¿no?, que nunca se dieron nada, ¿no?, que me trataron como fantasma a mí, ¿no? O sea, es muy doloroso, ¿no? Como yo muchas veces cuando, porque fui mucho de ir a la escuela, ¿no? O sea, por burro, porque desmadroso, me iban a correr. Siempre dije, no, el día que pase esto voy a ir a decirle a la tal chava, ¿no?, que me gusta mucho, ¿no?, que ya me voy a ir de ahí, que pues, no me importa su respuesta. Pero saben que una no lo hacía, me daba mucha pena. Y otra me acuerdo que sí se lo dije, y fue en el bachiller 17. Y ella me dijo así de, ¿y eso qué? ¿Qué quieres con eso? No me vuelvas a hablar, por favor. Y ella, bueno, ya, la verga, ¿no? Pues ya te lo dije. Y sí, la neta es que la canción del adiós es para mí una canción que le tengo, la escucho mucho, la gente sí la escucho porque me recuerda el camino que he pasado, ¿no? O sea, que no ha sido todo bien sobre hojuelas, la gente es que ni ha sido como que reafirmar que pues no he tenido suerte en el amor, ¿no? Que no he tenido suerte en las parejas, como que esa constante de reafirmar, como que eso doloroso, ¿no? Y pues es así, la gente es muy triste, desesperante luego, ¿no? A veces está chido, digo, ah, chingada. Llevo tanto tiempo haciendo tantas cosas solo que no me espanta estar más tiempo solo. Pero luego si es así de huelga. Antes que no lo dijeron por ahí, ¿no?, que esta madre de la soledad no es para cualquiera, ¿no? Pero bueno, va a escuchar ya esta canción del adiós. Se la dedico a esos fantasmas, a esas personas que tuvieron miedo y que no casi hicieron nada con esas, con ella, con aquella que cambiabas mirada, ¿no? Que nunca hiciste nada, que nunca tuviste el valor de ir a hablar. Simplemente cambiaron miradas, que las miradas pasaron. Ya no hay miradas. Simplemente ya hay canciones del adiós. Descubriendo un mundo nuevo. Pues bueno, banda, ya estamos en, el bloque final. Gracias por acompañarnos acá. Qué chido que hayas llegado. Se te agradece de todo corazón, Jomi, que me hayas aguantado y que hayas decidido chutarte todo el programa. Gracias. Neta que muchas gracias, banda. Y ya como para ir cerrando el programa, conclusiones del disco. Es una joya. Es una joya del rock, rock punk. Creo que está entre mis favoritos. Pero tengo que decirlo. Quitarle unas canciones y meterle otras rolas de Ataque 77, como que cierras el círculo. Bueno, yo lo cerré el círculo musicalmente con Ataque 77, otras canciones, y le quité unas y le metí como tres. Hice, como lo mencioné en el principio, hice mi recopilado y valió la pena. La neta es que ya no necesito escuchar otras canciones de Ataque 77. No me prende, no me siento ahorita como que ir a buscar más canciones o ver qué he hecho después de las que ya tengo en el recopilado y en este disco de otras canciones. Creo que está muy chido, la neta. Es un disco bueno. Yo le daría un 3, ay, aquí en acá, ¿no? Pero sí, creo que debería de toda la banda que le gusta el rock, el otro rock, el rock en tu idioma, debería estar entre sus archivos acústicos, musicales, debería estar, creo que debería formar parte de la colección. Mínimo 3 canciones deben de estar, ¿no? La neta, a mí es una joya, creo que ya es insuperable, ¿no? La neta, para la banda siento, neta, que a lo mejor hay otros discos más chidos que para mí no han entrado en mi radar, no los he topado porque ni quiero, me quedo con este disco y con las canciones que yo agregué, ¿no? Que son como 3, tampoco no son muchas, así es que estamos hablando de un disco de, así con las que yo agregué, de 15, 16 canciones, y eso así como que estoy exagerando un poquito, pero en general mi recomendación es como que lo tengan. Este es un buen disco, les va a gustar. Y qué más, pues en general es eso. Espero que te haya gustado el programa, y si te interesa escribirnos, si te interesa saber un poco más de sinantena.com, de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, escríbenos a cineocupa@rayshot.net, cine con Z y ocupa con K, o a cineantena@rayshot.net. Estamos en Telegram, luego me pongo muy briago y digo muchos audios estúpidos, valiéndome quién me escuche y quién no. Estamos ahí, como podrido en Telegram, los puedes buscar. Y la página es, ya saben, sinantena.com. Sí, con Z, ya sabes. Tengo que decirlo, ahorita ya ando chambeando solo, ya está ahí, como edad de piedra, ya le estoy, y sacrificio, somos los dos únicos, la banda que estaba, no aguantó el jale de la vida loca que llevamos cuando grabamos, ¿no? Cuando tomamos, pero ahí estamos, este proyecto no se va a caer hasta que yo ya no tenga ni un peso en la bolsa, hasta que ya me hayan demandado por plagio, o no sé, va a estar muy difícil que yo deje este proyecto por mí, ¿no? Creo que ya vi que no se genera dinero, ya vi que no es nada, sino es compartir, amar lo que haces. Y ya lo dijeron por ahí, entonces no me recuerdo quién. Ah, sí, un tal Charles Bukowski. Encuentra lo que amas y deja que te destruya. Y a mí me está destruyendo, por eso llamando a hacer NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, y sinantena.com, homies. Amo mucho lo que hago, en serio, lo amo mucho. Y espero que se refleje, ¿no? Y ya saben, estamos lunes, miércoles y viernes bien activos en Cine Antena. Vas a encontrar nuevo menú, nuevas películas, segmento podrido, Sacrificio 69, sin licencia, y algunos fanzines que ahí tenemos, que estamos trabajando para compartir. Ya nada más me despido con la canción de Soy Rebelde, que va a dedicar para toda esa banda que anda en el mismo rock and roll. Desde mi trinchera, desde mi experiencia, te digo que no te vayas a YouTube. No todo es el dinero, no todo es los likes. A veces con que te escuchen 2 personas, 3 personas, es más que suficiente. Y lo mejor que puedes hacer es estar en el under, seguir en el under y vivir en el under, homie. No hay necesidad de enseñarle la lengua a YouTube en sus trincheras, no hay necesidad de eso. Lo que hay necesidad es de seguir haciendo lo que hacemos sin que los estén tumbando a cada rato, sin estar esperando que los manden una moneda, sin estar esperando que los vean 35,000. Lo que estamos esperando es que tú, 5, 6, 7, 8 personas estén atentas a lo que digamos y que lo compartan. Es más que suficiente para mí. Así es, homies, hay que ser rebeldes, y los vamos con esa rola. Soy Rebelde, de Ataque 77 del disco Otras Canciones. Oh,